hacia la lata azul. Abre el té de jazmín y aspira. También este dolor pasará. Las burbujas ascienden con el calor y ella cuida el agua. La respiración acompasada de los hijos. Bebemos té para olvidar el ruido del mundo. Las hojas se despliegan. Otra mujer las escogió en la penumbra de un tostadero de Ceilán. También su hijo dormía. Mientras bebe su té, el vapor empaña el vidrio de la ventana. El cuerpo cansado agradece en el fondo de la taza una flor blanca. Ay, qué lindo esto. Bueno, es una sensación extraña, ¿no? Porque es linda la musicalidad de la voz de esta mujer y sin embargo trae como rasgos melancólicos. Vamos a ver ahora, le vamos a preguntar a Sol Riscosa con qué tinta se escribió semejante momento poético. Bienvenida, Sol. Hola, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, bienvenido a nuestro estado de poesía de todas las semanas, Riscosa. Gracias, gracias por recibirnos. Bueno, gracias a vos por empeñarte también. por arrimarme, por empujarme hasta acá, por sí, hacerme llegar. Sí, sí, vos sabés que hay también siempre un momento para el reconocimiento que nos debemos y yo te agradezco personal y particularmente porque siempre me llevas de recorrida por un mundo por el que a veces, por estar en otras cosas más materiales y demás, me da paja meterme y buscar por mi propio medio. Así que siempre me venís re bien como una especie de, no sé si guía turística, pero una guía seguro, una guía poética. No soy yo, es la poesía. No sos vos, es la poesía. O también, bueno, la poesía que se apodera de mí y de estas cosas para aparecer, para hacerse presente y darnos un ratito para eso, para romper un poco el sinfín medio a veces sin sentido de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, que a veces, que sin embargo es tan mágico cada uno de los momentos que vamos viviendo, tiene cada uno de esos segundos e instantes que vamos viviendo. Si viviésemos en ese continuo, ¿no? Sería tan mágico, pero bueno, en el hacer cotidiano, en las obligaciones y demás, quizás pierden ese valor. Y a veces hay que tomarse 5 minutos, tomarse un té y respirar un poco. De esa gran carrera de la vida. Y bueno, nos ponemos filosóficas porque la poesía es filosofía. Antes de que existiera la filosofía, existía la poesía, así que me lo permito y me lo voy a seguir permitiendo. Espero que me lo permitan. Pero además es como una cajita que no tiene fondo, tiene dos puertitas. Uh-huh. Tiene una puertita uh-huh. arriba y cuando querés ver qué hay adentro, también se abre la otra puertita, es filosofía y poesía, y filosofía y poesía, es uh-huh. la serpiente que se muerde la cola, o qué sé yo, tantas imágenes. Y, una ceremonia, ¿no? Exacto, también eso, ¿no? Una ceremonia en la que me parece que bailan agarrándose de las manos el pensamiento y el corazón. Uh-huh. Y las hojas del té. Ah, y en esta también, claro. Y ahí van apareciendo las palabras claves de la aventura de hoy, que tiene como estos puntos que hemos mencionado ya en esta pequeña constelación de palabras que armamos. Ya apareció la palabra tiempo, la palabra fondo, la palabra ceremonia, la palabra té, porque hoy les traigo, les arrimo la poesía condensada en la poética del té, que es un juego creado por Marisa Negri, la poeta que escucharon recién. En realidad no la escucharon a ella, escucharon un poema de ella, A propósito del té, Marisa Negri es una poeta del Delta, del Tigre, que además de ser experta y amante de Olga Orozco y de haber escrito y estudiado mucho acerca de ella, es también una estudiosa del té y viene recopilando hace mucho tiempo material en torno a esta milenaria ceremonia y a este gran remedio o medicina para los cuerpos que es el té. Y Tincuy, que es un grupo de amigues muy hermosos que se dedican a esto, a llevar a lo lúdico la poesía, la invitó a Marisa a traer estos poemas sobre el té que ella había juntado para armar un mazo de cartas que nos arrima a la poesía que hay en eso, en la ceremonia del té, en los poemas que hablan del té, y en una disciplina que es muy particular, que no es asiática, o sí, debe ser seguramente también, pero bueno, se conoció más que nada en Europa en el siglo XVII, que es la teomancia, que es la lectura de la borra del café, sino la borra del té, lo que está ahí, como decíamos hoy, lo que queda en el fondo. Así que ese es el cóctel de hoy, y bueno, ya hemos tirado las primeras coordenadas para llegar a esta ceremonia de hoy. ¿Ves que al final lo hiciste fácil? Entiendo que yo también soy como un engranaje en esto, pero claro, a quien nos esté escuchando le queda re fácil, le queda no un mapa, le queda el caminito directamente. Es que en este caso, bueno, es el té el que va marcando el camino también. Antes de que me llamaran, me hice la lectura del té, porque digo, no puedo hablarles de la teomancia sin haberlo atravesado. Muy bien. Y bueno, y tengo acá a mi mano las cartas de Tincuy, los poemas, las hebras, así que tengo mi mapa trazado. Y quizás por eso hoy también pueda yo estar un poco más ubicada en el mapa para poder ubicarles a ustedes en esto que en realidad es por ahí tiene que ver con lo que la teomancia propone, ¿no? Que es prepararse, elegirse ese tecito, armárselo, esperar los 4 minutos o 5 minutos que el té pide para infusionar, tomarse ese té, hacerse algunas preguntas y hacia el final depositar esas hebras tal y cual quedan en el fondo de la taza en un plato y ver qué significados nos trae. Y en ese caminito ya la poesía es más que las palabras, ¿no? Es todo ese caminito. Así que ya aparece la poesía en el caminito y después en el resultado. Y pensaba en esto, de bueno, significados únicos no va a haber porque cada quien verá en eso que queda al fondo de la taza, lo que quiera ver o lo que necesite ver o lo que no, o lo que aparece, según las preguntas que se haya hecho. Y bueno, y a veces son recursos que están ahí a mano, mágicos para poder tolerar lo pesado de existir, ¿no? Lo pesado de andar los días y los inviernos y los fríos helados del cuerpo y del corazón. Así que bueno, no sé por dónde seguimos, Juan. ¿Por dónde seguimos? Seguimos con Marisa Negri presente por la senda del té, pero atravesando siempre estos cuerpos, estas humanidades, la poesía que aparece, incluso escuchándote hoy, Riscosa. Tengo un día más particular que los demás, pero la encuentro y vuelvo a insistir con esto. Hay una posibilidad acá todas las semanas en la radio esta maravillosa, en la Kermés, que cada vez que apareces, y tratamos de normalizarlo, pero quiero que la audiencia lo piense, se dé cuenta bien de que esto es un ácido lisérgico que se va a terminar en unos pocos minutos, su efecto, y habrá sido mágico misterioso y brillante a la vez, todos juntos si se puede, por tu ocurrencia, por tu insistencia y por tu empeño, Riscosa. Así por que, mi fe, por mi fe que tiene la misma, casi las mismas palabras que letras que la palabra té. Bueno, la fe en el té, hoy. Yo brindo hoy. con té. Vamos por Marisa o vamos para vamos, donde quieras, por la rama que vamos que a, vamos a darle un bálsamo este día, entonces. Usemos este recurso que nos pone a mano Marisa y Tinkuy. Podríamos hacer un oráculo del té. La propuesta de juego, una de las propuestas de juego, además de la teomancia en sí, que es hacer, prepararse el tecito, tirar sus propias hebras y que cada cual pueda leer. El mazo contiene cartas de, por un lado, poesía, por otro lado, unas cartas que remiten a la lectura de esas hojas de té. Después también contiene preguntas y también otras cartas que tienen información sobre diferentes tipos de té. Por ejemplo, en este caso que yo me había hecho un té de cedrón, que es el té como más argentino, más de menta, que dice acá que según las tisanas de hierbas argentinas, las más características, o sea, no me hice un té de India ni nada, ¿no? Lo que nos está acompañando hoy es el cedrón, que es una combinación que cura todos los males, dice acá, ¿no? Así que bueno, nos vamos a dejar guiar ahí un poquito por esa tisana. Y a ver si juguemos un rato, si les parece, qué es lo que este juego propone. ¿Te animas a hacer una pregunta, Juan? Sí, cómo no, enseguida me animo a preguntar qué va a ser de lo que más quiero esta temporada. Muy bien, es una buena pregunta porque según indica acá Marisa y Tinkuy, la pregunta tiene que ser abierta y no debe pretender una respuesta unívoca, ni exacta, ni literal. Así que hay que disponerse a eso. Y yo voy a sacar dos cartas, según lo propone el juego, una que es un verso y otra que es una de las cartas de la lectura del fondo de la taza, para ver qué sale. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué va a ser de lo que más quiero en esta temporada? Ahí va. Caballo, una fuerza poderosa emerge de tu interior. Deberás aprender a encauzarla para galopar libremente. Te volverás la madre, aprendiendo de las que seguirán viniendo, con el perfume, las tazas de té y las rutas solitarias. Es un poema de Karina Rita Medina, contenido en este juego. ¿Trajo alguna luz? Trae una luz, ¿cómo no? No, bueno, hay un caballito hermoso acá, una fuerza poderosa. Bueno, ahí está, una fuerza poderosa. Tengo como interpretarlo bien. Son buenas señales, muy buena energía sentí en esta palabra poética. Un lindo símbolo, el caballo. Ya lo creo. Es un animal dulce y poderoso. Potente. ¿Hay alguna otra pregunta? Quiero jugar a eso. Nunca jugué acá. Juguemos a que hay público. Juguemos. Ahí, que ande por ahí. O alguna otra pregunta. No sé, o podemos sacar al azar algún mensaje para quienes estén escuchando. Bueno, dale. Clarísimo. Dale, redondemos con ese azar. Vamos. Entonces, para quienes están escuchando en este momento, piensen fuerte internamente alguna pregunta, algo que se estén ahí, formúlenla internamente y ahí, aquí va la respuesta. Llama. Un amor apasionado, un logro, una alegría profunda, el humo del té, la historia es un peso que se evapora. Alejandra Correa. Bueno, ahí fue. Amores para todos. Esa fue fugaz. Ojalá que se enamoren. Y completa, claro, completa el cuadro con la energía, la vitalidad, todo lo que se venía pintando, y el cuadro lo cruza una flecha que parece salida del arco de Cupido. Gracias, Riscosa. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Les cuento rapidito que este juego es parte del viaje poético que lanzamos desde Estado de Poesía para este invierno. Así que pueden pasarse y pedirlo. Van a llevarse las cartitas, unas notitas de membrillo cuadernos para ir anotando lo que va pasando, unas hojitas de cedrón, y si depende, si también si quieren algún librito más a cuenta, y una bolsita de jacinta, como siempre, para los viajes. Así que hay té para todo el invierno. Excelente. Así sea, y por supuesto vos, que estás escuchando Radio Kermés y a la siesta que nos fue con su tradicional Estado de Poesía, acordate, Estado de Poesía no es solamente una columna sobre literatura y poética, sino que también es una librería virtual. Metete en las redes sociales y buscala. Hay un material musical para cerrarlo. La lluvia.